otro hombre vestido de civil también, que era el chofer, pasando ya en la parte donde estaban las escaleras, se encontraba Miseria López. Miseria me ata las manos atrás y me ponen como una capucha y me suben por una escalera. Y allá arriba había otras personas de la única que yo podría decir que era, sin haberlo visto, Miguel Gauna, porque es primo hermano mío. Y bueno, ahí conocí lo que es la picana. Me acuerdo que era como una cama de elástico, esa toda de alambre, de fierro. Me pusieron una toalla mojada en el estómago y me empezaron a picañar, me acuerdo. Por todas partes del cuerpo, no solamente en el estómago. Testículo, en el asno, en la boca, entre los dedos, de los pies, ¿me entiendes? Y bueno, después de ahí me bajan. Ah, y me metía en la cabeza en un, yo no sé si era un tambor con agua, no sé. Lo que sí me pusieron una bolsa de nylon por arriba de la capucha y me metía en la cabeza en el agua. Y bueno, y después de ahí me bajaron. Y me meten en un calabozo en el pabellón de la mujer. Me acuerdo que era el último calabozo del lado izquierdo. Y yo sabía que si cuando uno le pasan la picana, si uno toma agua, se hincha. Y yo me tomé mi pis. Entonces me hinché. Al otro día aparece el doctor Pérez Oneto aparece, el negro Lucero, y ponen en el parte diario, ponen Ponce sin novedad. Y yo estaba hinchado por donde me mirara. No pude dormir en toda la noche, me acuerdo esa noche. Bueno, al otro día, a la siguiente noche, me suben de vuelta, pero con capucha y nos mataron las manos. Estaban los mismos de siempre y pero el que me llevó fue un tal Hualpa arriba. Me ponen en una camilla de como una camilla de cuerina. Y se ponen a charlar entre ellos. Y yo me levanto la venda y los veo. Y lo primero que se sintió... Atarle la mano, atarle la mano, atarle la mano. Me hacían muchas preguntas del Pepe Rodríguez. Me hacían preguntas de si yo sabía en qué andaba Rodríguez, si yo sabía, qué sé yo. Y yo a Pepe lo conozco. Del buen día y buenas tardes, y nada más, nunca tuve una relación de amistad ni nada. Me preguntaban por el tono Romero, me acuerdo. Pero cada vez que me preguntaban algo eran con una trompada cada uno. Y en un momento, este Reina porque al estar acostado uno, no me lo habían bajado bien a la venda esa, a la capucha esa. Entonces era como que por el borde de la nariz, yo podía, yo lo veía a ellos. Y fue Reina que sacó su miembro, me lo pasó por todos lados. Uno me apretaba la boca de acá, el otro de acá, para que yo abriera la boca y él introduciera su pene en mi boca. Yo me quería morir.